Saludos cordiales y bienvenidos al podcast Doramas número 52, que como sabes es el podcast que dedicamos a este mes de agosto, el único que habitualmente grabamos. Y en esta ocasión dedicado a uno de los estilos que se oyen bastante en el verano, donde todas las terrazas y todas las discos están en España, por lo menos, a reventar. Dedicamos hoy 60 minutos a la música house, a la música electrónica y a la música dance. Y como siempre ya es habitual en este podcast, toda la música que suena es música libre. Por eso nos dirigimos al portal danceindustries.com, en la que se ofrece toda la música bajo licencia Creative Commons dedicada a estos estilos de música que hemos mencionado. Hemos realizado una selección de 60 minutos pues con música de este portal, donde van a sonar pues El Petit, King of Chili, Da Funke, Cultures, DJ Team, DJ Elvetrex, Lead of Strings, Maetrana, Remy M, S&M y DJ Carfield. Pues así pasaremos este podcast con este tipo de música, en este podcast dedicado al mes de agosto. Y por mi parte también, pues nada, despedirme pues hasta el mes de septiembre, en el que retomaremos nuevamente pues la metodología habitual del podcast, publicando dos grabaciones cada mes. Recuerda que en podcastdoramas.net encontrarás toda la información de los podcast doramas en general, y en concreto toda la información relativa a este podcast número 52, donde encontrarás todos los nombres y todos los enlaces de la música que suena y que va a sonar en este podcast. Y como no, nuestras direcciones de correo, nuestras direcciones de sindicación, etcétera. Pues nada más, nos vemos en septiembre. Que pases un feliz verano. Thank you. was a warm-up band around there, and he was doing some things. What, I don't know what his name was before he started. But he was one of the people that recognized what had happened. He looked back on the back, and he was doing real good with the Funkadelics and Parliaments. He said, we owe it all to James Brown. He said, the only man that ever spoke out. And I love Boots. I'll be glad to come here and ask for career. And I think he didn't need him out there under his auspices. He must be the leader of any group that you travel with. If George Clinton ain't one, he must be the leader. I agree with that. We just honored him on the May 9th, the Hall of Fame celebration. He had a roast for him. He came in with the key to the city. Everybody had a great time. Bush is a fine young man. He's always made a gentleman. And I'm very proud of him. Charlene, you ain't never give me a chance to court you proper. Prove to you that I'm the man for you. First off... Come on, baby. Thank you. Thank you.

Cada 15 días tienes una cita con la música libre en doramas.net. Podcast Doramas, 100% música, 100% copyleft.